estuviera más limpia y más cristalina, los rayos serían más puros, en este caso, Tera se hubiera beneficiado más de lo que realmente la Luna puede hacer hoy por el planeta. 355, ¿qué es la luz fotónica? Fotón. Partícula mínima de energía luminosa que se propaga en el vacío a la velocidad de la luz. El flujo de fotones forma el rayo de luz. Del griego pos, luz. Con esta explicación queremos decir que los cristales fotónicos absorben la luz de la fotosfera del astro Sol y la emiten constantemente en forma de flashes, destellos, para transmutar la energía cinabria enferma en mercuria. En pocas palabras es una fotólisis. Fotólisis, descomposición química de una sustancia por la acción de la luz. La fotólisis es fundamental en la fotosíntesis. Del griego lisis, disolución. 356, ¿qué otras influencias tiene la Luna para el planeta Tera? Ustedes le atribuyen a la Luna influencias negativas y nefastas, muy por el contrario, la Luna irradia energía muy positiva para ustedes. A pesar de ser un pequeño fragmento de Satien, nosotros pudimos curarla rápidamente y la convertimos en un cristal fotónico para el planeta. La Luna en la actualidad está completamente curada de su origen fatídico, si no tuviera un polvo cósmico alrededor de ella se vería como un cristal cónico, diáfano y transparente. El nombre de Luna deriva de la palabra, luminoso. Luminoso, que despide luz. Que tiene mucha luz natural. Referido a una idea clara, acertada y brillante. Que emite luz sin elevar la temperatura o sin llegar a la incandescencia. 357, si tendríamos que curar el cáncer dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo podríamos hacer para irradiar las células cancerosas con la luz fotónica? La luz fotónica dentro de sus cuerpos es el ser energético, el espíritu. Los cristales más puros, diáfanos y transparentes que dejarían pasar la luz cósmica son los cristales del ser energético. Solamente a estos cristales le podemos atribuir la cura de las células cancerosas del cuerpo físico y psíquico, no hay otra forma. La luz fotónica se produce cuando un cristal puro y diáfano se coloca frente al cristal del principio único, la pineal, e irradia su luz con el color blanco brillante. Es esta la manera como una célula cancerosa se puede curar. Esto es lo que estamos haciendo con el planeta Tera. Estamos puliendo su cristal para que se coloque frente a frente consigo mismo y pueda verse cara a cara, reflejándose como un espejo e irradiándose con la luz del universo, o sea, consigo mismo. El deseo creador no es suficiente. Ustedes creen que con desear la cura es suficiente y creen también que en el momento del deseo el proceso deberá comenzar y activar la curación. Nosotros les decimos, desear es muy bueno, activa de cierta manera la cura, pero no es suficiente, porque la verdadera cura se origina con la transmutación y reversión de los cristales. El verdadero milagro consiste en saber y entender el conocimiento universal y cuando se obtenga, deberán ponerlo en práctica en sus existencias, así irán limpiando poco a poco todo resquicio de impurezas que sus cristales hayan absorbido. 358. La Luna siempre ha estado desde el inicio del planeta Tierra.